A continuación, damos inicio al programa que Talca estaba esperando. Hola, ¿qué Talca? Un programa ameno y ágil donde usted podrá participar activamente. Queremos poner a tu servicio este espacio. Somos Hola, ¿qué Talca? Con la conducción del concejal Sixto González y el consejero regional Gabriel Rojas. Bienvenido. Amigo y amiga de Radio Fantástica, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Estamos acá en este día feriado, nublado, un poco triste, pero la gente que está descansando en este momento no tiene que estar tan triste. Los saludamos desde acá, de la Radio Fantástica 92.3, haciendo este programa. ¿Cómo se llama nuestro programa? Aquí va. Hola, ¿qué Talca? Muy bien. Ahí estaba con ustedes nuestro protagonista principal y clásico de los días sábados, el consejero regional don Gabriel Rojas. Muy bien, buenos días, don Gabriel, ¿cómo está? Buenos días, Pablo. Aquí estamos, bien, con un día un poquito helado, pero tranquilo. Bien, sí, dale nomás. Sí, con las señas que me estaba haciendo. La verdad que la semana estuvimos muy, muy preocupados por usted porque tuvo un lamentable accidente automovilístico. Afortunadamente está completo, por lo menos yo no lo he visto desnudo, así que no sé, me imagino que estará completo. ¿Cómo se encuentra don Gabriel, fuera de broma? Mira, un poco adolorido, sí, el auto no tuvo tan buena suerte como yo, pero gracias a Dios no hubo ningún inconveniente físico, sino que solamente un poco de malestar producto de la tensión y también del accidente, pero está todo bien, aquí estamos operativos nuevamente y seguiremos adelante trabajando. Bueno, nos alegramos mucho por la salud de don Gabriel. Él tuvo un accidente durante la semana cumpliendo sus funciones, ¿cierto? Así es. De consejero regional, la gente tiene que entender que los viajes, digamos, los continuos desplazamientos de las funciones, me imagino que también derivan en el cansancio que puede pasar este tipo de cuentas, por aparte también de los imponderables de la carretera. Tenemos que decir también, amigo y amiga, que don Sixto González, nuestro querido concejal, se encuentra ausente, debiera arribar en el transcurso del programa, ya que está cumpliendo sus funciones profesionales, digamos, en una visita de, entiendo, una ministra. Sí, está la ministra Jimena Rincón en estos minutos en la ciudad de Talca, también estuvo el día de ayer participando en el conclave de la nueva mayoría, donde consejeros regionales y alcaldes están dando sus puntos de vista de cómo podemos sacar adelante el gobierno y hacer un trabajo mucho más mancomunado. Lamentablemente también el día de ayer por el mismo tema del accidente, estuve en reposo y no pude participar de dicha actividad, pero el día de hoy también se encuentran analizando los puntos que quedaron pendientes y en esa importante instancia se encuentra nuestro querido amigo Sixto. Bueno, vamos a tener el transcurso del programa arribando acá y nos va a contar un poco más y en detalle en qué consiste la actividad en la cual se encuentra. Vamos a saludar a un invitado que tenemos hoy, un invitado muy especial, un joven, un lozano, dirigente social, profesional, exitoso, buen mozo. Gracias. Bastante buen mozo, le voy a decir, discúlpeme que sea tan... Hay química en el estudio, debo decirlo. Sí, no, don Gabriel, usted es el preferido. Al señor Felipe Lobos, ¿cómo el apellido de este caballero, el segundo apellido, como dijo usted, que era burgués? No, sí, Bulet, ¿no? Felipe, ¿no? Yo creo que no puede decir cómo es. Bulet, como suena mejor. Don Felipe Lobos, Bulet. Él es relacionador público y representa al Centro Cultural Queyu. Se encuentra acá con nosotros para promocionar unas actividades que realiza su Centro Cultural y específicamente el lanzamiento o una actividad del Día del Niño, ¿cierto, Felipe? Claro, sí, ahí vamos a estar. Bueno, creo que todo. Muchas gracias por la presentación. Don Pablo, también lo encuentro bastante buen mozo. Cabe recalcar eso porque está bien tenso quizás ya el ambiente acá. Y recién partiendo, 11 de la mañana, está re bien. No escuché, don, perdóneme que estaba justo atento a las redes sociales. No, lo repetiría. No quiero repetir lo que acabo de decir. ¿Ah? Bueno, pero para mí es un agrado que usted esté acá, le entrega juventud a ese costado del estudio donde generalmente se sienta el concejal y es como el tercio de la edad de él. Vamos a ir, antes de continuar con el programa, a un tema musical para empezar nuestra jornada con ánimo y con un tema muy importante, muy entretenido, muy conocido. Don Gabriel, ¿usted lo quiere presentar? Yo creo, Pablo. Estamos lentos hoy día. Sí, estamos lentos. La mañana. Yo creo que la presencia de Sixto aquí. Sí, la ausencia de Sixto nos tiene falta. Además, complicado. Que yo debo decir que me siento incómodo, estoy tocando el violín acá. No. Pero bueno. Mira, Para serte bien franco, Pablo, no entiendo tu letra, así que yo creo que podrías presentarlo tú. Bueno, vamos a ir con el ícono del rock chileno de los 80 y también de los 90, Los Prisioneros. Y este tema hermoso que habla de los viajes del tren al sur. Con ese nos vamos, señor Control. Buenos días también para usted. Estamos acá de vuelta con nuestro programa Hola, ¿qué talca? Estábamos conversando acá con don Gabriel y con don Felipe sobre las distintas actividades que tenemos para este fin de semana, varias actividades. Pero antes queremos dar unos saludos y don Gabriel los quiere o los tiene que hacer porque él es el hombre importante acá. Sí, mira, en realidad, Pablo, tenemos tres saludos. Primero, un gran y afectuoso saludo a Jorge Parada, quien trabaja en el móvil 22 de la línea Taxutal, que en estos minutos nos está escuchando. Un abrazo, Jorge. También para nuestro gran amigo, que está cerquita acá, Claudio Rojas, de la botillería SOS. También, Claudio, un gran abrazo y darte las gracias por la atención tan diferente que siempre tienes con nosotros. Y también... Don Gabriel, ¿usted va a comprar a esos lugares? Sí, o sea, sí, yo soy un... No sé si asiduo, porque no creo que sea buena la expresión, pero sí, pero sí. Vamos a ver ahí a cupuchar, de repente va a comprar un maní, una cosita poca para compartir. Me parece. No, Felipe, sí, usted... Un abrazo, Claudio. ¿Conoce ese lugar? No conozco esos lugares de esos expendios. Me parece muy bien. ¿Usted, señor controlador, conoce la botillería SOS? He ido un par de veces. Me parece, muy bien. Todos conocemos a nuestro querido amigo Claudio. Sí, Claudio Rojas, amigo de la infancia, familia del sector norte, específicamente la gloriosa población hasta Astarroaga, de la cual varios somos oriundos. Ya, y el último. Centro Cultural Queyu, que tiene una actividad el día de hoy en el sector de la Independencia por el Día del Niño. También un gran abrazo a todos los muchachos que desde ya están trabajando para poder darle un momento de alegría a tantos niños y a aquellas familias del sector de la Independencia. Saludamos también a las personas que nos acompañan, nuestro equipo de producción y edición de este programa, que está compuesta, entre otros, por don Roberto Madurena, que lo tengo acá al frente, y el señor Nacho, que acaba de llegar a esta radio. Estábamos muy preocupados por su situación, también pensábamos que le podía haber pasado algo. Anda con sus famosos lentes de bambú, sí, hermosos lentes, bueno, los cuales realmente causan furor. Se perderán el día de hoy. Sí. Bueno, estamos acá, como dije anteriormente, con nuestro amigo Felipe Lobos. Él representa al Centro Cultural Queyu. En primer lugar, Felipe, ¿qué es el Centro Cultural Queyu? Cuéntanos un poquito a la gente cuál es la función que hace, la historia en general de esta institución. Bueno, el Centro Cultural Queyu, entre sus principales misiones, su principal misión es terminar con la hegemonía cultural. En eso nos enfocamos nosotros. Muchas veces se habla de la cultura, tanto artística, nosotros lo llevamos a un lado más comunitario, lo llevamos más con la gente. Por eso nuestro foco de trabajo es en las poblaciones, es con la gente, llevar cultura hacia la población. No que la gente tenga que salir de sus casas, tenga que ir a lugares céntricos para poder optar a espacios culturales. Cuando usted se refiere a la hegemonía, ¿es una crítica velada a lo que ha pasado anteriormente, a quienes tienen, digamos, esa responsabilidad? Sí, hay ejemplos concretos, como, no sé, el caso de acá en Talca. Por ejemplo, se hacen estas fiestas como el Chancho Muerto o festival en el Río, en... ¿Cómo se llama el del...? De la Independencia. Del Claro, sí. Pero tampoco se toma la realidad regional. Hay gente que no puede salir de sus casas porque vive en una familia aglutinada, que entre 7 integrantes, que no tienen de repente los recursos ni siquiera para pagar la micro. Ellos no son tomados en cuenta cuando se hacen estos festivales céntricos. Por eso la hegemonía es terminar con eso, es llevar la cultura hacia las partes, hacia la población, porque esa gente muchas veces que vive en la periferia no tiene la opción de ir hacia el centro o ir a estos grandes eventos, que la finalidad... estamos claros también que no es la de entregar cultura, sino que generar votos, generar otro tipo de instancia. Felipe, ¿tú qué edad tienes? 26. La gente que compone tu centro cultural, ¿son de esta edad? ¿Son un poco mayores, menores? Cuéntanos un poquito sobre ellos. Es variada la edad que tenemos. Eso es lo importante, porque también así nos podemos complementar de mejor forma. Bueno, el presidente de nuestro centro, también le mando un saludo a don Víctor. Bueno, Nacho también, un gran participante, un gran gestor de este centro cultural. Esto está todo premeditado desde antes, digamos, la su aparición acá. Muy bien. Algo así. ¿Y de qué sector pertenecen? Nosotros tenemos trabajamos en la población Independencia. Ese es nuestro foco, ahí con los vecinos trabajamos ahí. Obviamente también tratamos de salir de la población, para también terminar con esta hegemonía que te acabo de contar. Don Gabriel, ¿alguna consulta a nuestro invitado? Mira, yo escucho atentamente a Felipe y como presidente de la Comisión de Cultura también del Consejo Regional del Maule, hay un tema que para nosotros ha sido súper difícil de trabajar. Sobre todo en la séptima región, donde entendemos que la cultura es el show. Y ese es el paradigma que hay que romper. Me refiero de que podemos generar espacios que sean masivos, que participe mucha gente, que vaya el doble de Juan Gabriel y que vaya una sinfinidad de números, que claro, parte de la cultura popular va a ser bien recibido, bien acogido, pero ¿cómo creamos audiencia? ¿Cómo, por ejemplo, tenemos en estos espacios distintas expresiones artísticas, como el teatro? Situaciones que la mayoría de las veces se encuentra ajena o alejada a propósito de las poblaciones. En ese sentido, el trabajo que hay que realizar en las poblaciones es inconmensurable, o sea, desarrollar audiencia desde los más jóvenes, entender que la cultura no tan solo pasa por ciertos espacios institucionales, sino que la cultura la podemos desarrollar todos y todas. Por ejemplo, la que es la actividad Víctor Jara en el sector de la Independencia. Tenemos actividades también en el sector de la Don Sebastián, donde la gente, la misma comunidad organizada, se ha juntado a hacer baratillos. Eso también es parte de la cultura. Cantantes populares, actividades de teatro que se desarrollan en las distintas poblaciones. Eso es lo que tenemos que revitalizar en Talca. Eso es lo que tenemos que revitalizar en la región. ¿Nosotros qué es lo que hicimos? Nosotros en el FNDR tenemos un porcentaje del 2% de cultura de los 1.200 millones de pesos, que sería este 2%. La mayoría de las veces, los años anteriores, se entregaba casi toda la plata a una institución que sabemos que es el Teatro Regional del Maule, a la cual debo decir que es una institución que respeto y yo creo que desarrolla cultura de muy buena manera. Pero no obstante a eso, también el tópico que nosotros entendemos en la comisión que estoy presidiendo es de descentralizar la asignación de fondos, y por lo mismo también por primera vez en la historia asignamos financiamiento desde el Consejo Regional del Maule a teatros comunales. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces los teatros comunales, para lo único que servían era para abrirse a final de año la licenciatura de los cuartos medios. En ese contexto, creo que tenemos que, desde la perspectiva pública, dar mayor cantidad de asignación de fondos a la cultura, pero por otro lado también tenemos que dar mayor asignación de fondos a aquellos actores culturales que son de base, que son territoriales. Y la tarea que están desarrollando acá los muchachos, obviamente, tiene un valor importantísimo para una comuna de Talca, que es una comuna muerta en términos culturales, pero es lo que vemos desde arriba. Si uno se va dando cuenta, si uno se va metiendo en el movimiento cultural, tú te das cuenta que hay una riqueza enorme, pero lo lamentable es que no está siendo comunicada. Muy bien, don Gabriel, antes que le hagamos una consulta a nuestro amigo Felipe, es importante mencionar y ratificar y rectificar también y darle énfasis a que nosotros entendemos acá que usted, una de sus principales preocupaciones es el tema cultural. O sea, como Gabriel Rojas, digamos. Sí. Aparte de lo que usted menciona como consejo, es usted, yo entiendo claramente y lo conozco, que una de sus principales, digamos, preocupaciones permanentes el tema cultural. Es una tarea que muchas veces es vilipendiada desde la perspectiva política. Yo, cuando fui presidente de la Universidad de Talca, de la Federación de Estudiantes, el periodo 2009-2010, mi principal caballito de batalla en la elección fue abrir el tema cultural. Abrimos espacios culturales al interior de la federación, hacíamos talleres gratuitos de pintura, de teatro, de danza a los estudiantes, situación que primera vez se dio en la historia de la Universidad de Talca y que debo decir que fueron multitudinarios. Nos faltaban espacios para poder albergar a toda la gente que quería desarrollar actividad artística. Cuando tú te metes en este mundo político y llegas, por ejemplo, a mi espacio, que es el Consejo Regional del Maule, muchas veces te dicen, oye, Gabriel, que perdí el tiempo con los artistas, mejor ándate a otras áreas que son más tradicionales desde la perspectiva política. Pero acá hay un anhelo de mi parte, y ese anhelo es poder construir una capital cultural, porque acá tenemos mucha gente que desarrolla actividad de manera anónima, pero de muy buen nivel. Por ejemplo, vamos a tener en un par de minutos más a nuestro querido amigo Charro Núñez, tenemos a Andrés González, tenemos a Aide García, que es la presidenta de CIDARTE en estos minutos, de la organización que yo siempre le mando saludos, que aglutina y está coordinando a los artistas de la región. Tenemos una variedad, una gama tan rica de disciplinas artísticas, pero que lamentablemente como autoridades no se les considera, porque muchas veces los teatros, y yo esto es una crítica súper fuerte que hago, no se contratan artistas locales. Traemos artistas de Santiago, ya, y bienvenido sea, pero ¿cuándo nos vamos a preocupar de lo propio? ¿Cuándo vamos a poder darle financiamiento a las personas que realizan arte y de buen nivel? Por ejemplo, Aide viene llegando de una gira en Colombia, ¿cachai? Y acá en Talca nadie tiene idea. Entonces, dentro de los principales puntos para la asignación de fondos a los teatros comunales del próximo año, que yo quiero colocar en el Consejo Regional, es que al menos el 20% de las contrataciones que se haga de los artistas sean contrataciones de artistas locales. Muy bien, don Gabriel, muy bien. Es importante lo que usted dice, es fundamental, porque Hola, ¿qué tal? Se va a establecer como un espacio donde tenemos las puertas absolutamente abiertas para que las personas que quieran mostrar su arte, que quieran contarnos que están haciendo arte en Talca, que sean de acá, puedan venir acá. Así que se contacta con usted, digamos, con don Sixto, para que puedan tener este espacio. Don Felipe, antes de irnos comerciales. Quiero decir algo súper cortito en realidad, pero también súper enfático, que, bueno, también está claro, pero quisiera decirlo, que la cultura es un derecho, al igual que la educación, por lo que tiene que ser gratuito. Eso es un punto súper importante también. quería... Muy bien. Bueno, amigos y amigas, antes de ir a la pausa comercial, recuerden que estamos en las redes sociales, estamos en nuestra página de Face, Hola, ¿qué Talca? Y estamos en vivo, Ah, perdón, claro. Y exactamente, en vivo, sí. Cuando son las 9 de la noche con 33 minutos, estamos en vivo y en directo haciendo este programa. ¿A qué hora va a salir? Bueno, no, en realidad son las 11:25, ¿cierto? Las 11 de la madrugada con 25 minutos estamos en vivo y en directo haciendo Hola, ¿qué Talca? Haciendo un esfuerzo sobrehumano un día feriado donde prácticamente no anda nadie en la calle para estar acá. Don Roberto, ¿cuál es nuestra página de Facebook? Hola, ¿qué Talca? Talca. Hola, ¿qué tal Catalca? Para que envíen sus saludos, para que los vamos a sacar al aire. Están en las redes sociales, tenemos los WhatsApp, los teléfonos individuales de cada uno, para que si nos están escuchando, hagan alguna consulta, algún comentario, nosotros estamos atentos a eso. También, disculpa querido Pablo, también a través de la página de mía personal, a través de mi página, Gabriel Rojas Core 2014, que también está en una página de Facebook, cualquier cosa pueden estar mandando los mensajes, aquí yo tengo ya varios saludos que realizar, pero lo hacemos al segundo bloque. Claro, también yo que acabo de compartir la hermosa foto que nos sacamos los dos con Gabriel y con Felipe, que lo de la cual yo me siento orgulloso, la semana pasada recibimos como 150.000 comentarios, pero eran todos referentes a don Gabriel, y eso es lo que me tenía un poco complicado. Ah, y vamos a mandar saludos, algunos comentarios fueron muy buenos, dijeron que era una persona que trabajó conmigo en el CFT San Agustín, que también lo conoce usted. Ya, sí. Una persona que se llama Marisol. Marisol, una gran amiga Marisol, si nos estás escuchando, un abrazo, te quiero mucho Marisol, de verdad, un gran aporte a esta sociedad y una espectacular mujer. Sí, espectacular también, súper buenos recuerdos para ella, pero estaba preguntando si usted era actor de cine. Así no, es. No me da. Nos vamos no a comerciales y volvemos, mi estimado amigo controlador. Música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Señores, denme permiso para decirles que no creo lo que dicen las noticias, lo que cuentan en los diarios, lo que entiendo por miseria, lo que vivo por justicia, lo que entiendo por cantante, lo que digo a cada instante, lo que dejo en el pasado, las historias que he contado. Esperen que mi canto tenga risa para que mi vida entera les quede al descubierto, para que sepan que miento como lo hacen los poetas, que por amarse a sí mismo su vida es un gran concierto. Déjenme decirles esto, que me aprieta la camisa. Poblaciones pavimento colgando de las cornisas, comiéndose a la justicia para darle tiempo al diario que se ocupe del deporte, para distraer la mente, para desviar la vista de este viaje por nuestra historia, por los conceptos, por el paisaje. Aquí estamos en una verdadera fiesta este día sábado en la mañana. Parece que algunos salieron y no se han acostado todavía, porque nos vemos muy fiestados, algunos muy contentos. Felipe está diciendo que dónde está la cerveza. ¿Qué pasó, Felipe? ¿Ah? Son lentes oscuros y sí, está nublado. Y... Bueno, en este momento... No, pero usted está diciendo. En este momento viene ingresando en este estudio y yo les pido un aplauso para nuestro concejal. ¡Bravo! ¿Ah? ¡Bravo! Gracias, Sixto. Concejal Sixto González, que viene ingresando feliz de la vida, porque acaba de estuvo muy cerca de Jimena Rincón, entiendo. Así que tócalo, por favor, Sixto. huele mujer. Huele. ¿Cómo está, Sixto? Muy buenos días. A lo lejos, bonito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama este programa, Sixto? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo está, Sixto? Muy buenos días. Bien. ¿Qué está pasando en Talca? Paulo. Aquí estamos haciendo este programa radial. Nosotros ya habíamos avisado que está en una actividad muy importante con las autoridades de gobierno. Cuéntanos un poquito dónde andaba, Sixto. Había una reunión ya, sí, bastante interesante en el centro comunitario, donde estaban algunas autoridades de gobierno, con la ministra Jimena Rincón, la ministra del Trabajo, y el subsecretario Francisco Javier Díaz. Y estaban también dirigentes políticos de la mayoría y los gobernadores también. Era una actividad donde se estaba analizando la perspectiva futura de las cosas que ha hecho digamos los logros que se han obtenido durante este gobierno, y que muchas veces han estado como bastante debajo, digamos, de la palestra por un tema comunicacional. También es importante señalar que en esta reunión se conversó y se discutió, se estaba discutiendo en este momento, cuando yo me retiré, ya el tema de las municipales también, que es un tema que se aproxima rápidamente. O sea, las elecciones municipales son muy importantes ya por lo que significa para la política local. Y se espera, digamos, que ya empiece a definirse varias situaciones, específicamente la comuna de Talca. Bueno, don Sixto, hacía falta, don Sixto, ¿eh? Le da la nota de seriedad, de protocolaridad a este programa que corresponde. Nosotros somos muy pelusillas, parece. Es que somos muy jóvenes, en realidad. Por eso nuestra actitud. Entonces, don Sixto siempre le da esta cuota de adultez al programa, que es necesario y seriedad. Bueno, antes de decir, don Pablo, quiere decir que yo ya crucé el umbral de la juventud. Es tuvo un joven de espíritu. Lo que pasa es que su actitud siempre, don Sixto, un hombre muy serio, digamos, y que le da el punto de equilibrio a toda situación, pues, digamos. Antes de saludar a nuestro próximo invitado, Gabriel, le quería hacer una consulta a Felipe sobre la actividad que tienen que realizar. Así, Felipe, mira, yo comenté un poco al momento de realizar el saludo lo que va a ser la actividad el día de hoy en el sector de la Independencia. Entonces, me gustaría que te explayaras sobre este tema para también invitar a toda la comunidad a participar. Bueno, gracias, Gabriel. Lo importante de esta celebración es que estamos celebrando, valga la redundancia, el Día del Niño, que no se pudo hacer la semana anterior por todo lo que sabemos del clima. Por la lluvia tuvimos que posponer la fecha. Así que hoy día, desde las 4 de la tarde, en la población Independencia, donde funciona la junta de vecinos de la población Independencia, vamos a estar reunidos. Vamos a tener juegos inflables que le gusta bastante a los niños, para que puedan divertirse. Vamos a tener también cine, algunos cortometrajes bien entretenidos, y también colaciones y de todo. La idea es que participen y que vayan a pasarlo bien un rato, que se distraigan un poco de todo de todas las situaciones. ¿Quién financia eso, Felipe? Bueno, el financiamiento es a través de nosotros, de la autogestión también. Bueno, sabemos también que, como también decía Gabriel, que los recursos son limitados cuando se trata de cultura. Y también acá, con el gentil auspicio también del concejal Sixto González y del consejero regional Gabriel Rojas también. Muy bien, Pabellés. Yo voy a hacer un comentario. Sí. Lo que pasa es que a mí me llama profundamente la atención la dinámica que se genera en la población Independencia. Es una población histórica, ¿no es cierto?, con mucha tradición, una población obrera, ¿ya? Y los grados de organización ahí son pero muy significativos, ¿ya? Porque yo he estado presente en asambleas y donde llegan 100, 200 personas, 300 personas, que es poco habitual hoy en día, ¿ya?, ver en las juntas de vecinos, porque hay un espíritu de organización. Entonces estas actividades que realizan los muchachos ahí, yo creo que son muy bienvenidas. Es una lástima que el domingo pasado se haya llovido. Y ahora también hay una amenaza, digamos, en cuanto a lluvia. Yo vengo llegando y estaba lloviendo. No puedo más cerca del micrófono. Una cosita cortita, la actividad se lleva a cabo sí o sí. Igual vamos a tener colaciones para los niños. Sí o vamos, sí. ¿El lugar físico cuál es? En la Junta de Vecinos de la Población Independencia. Correcto. Ahí mismo. Bueno, vamos antes de presentar a nuestro invitado, gran invitado que tenemos hoy, un invitado cultural. También más adelante vamos a tener un club deportivo que va a estar contándonos sus actividades y la labor social que realiza. Nosotros queremos dar un tinte social a todo y un tinte más profundo, digamos, de lo que es la mera actividad futbolística, por ejemplo. Vamos a ir a la sección de saludos. Es importante que nosotros vamos retroalimentándonos con las personas que nos están escuchando. Yo me quiero tomar la libertad, si me permite, don Sixto y don Gabriel, y es saludar a una persona muy especial, a un gran amigo, una persona que me acompañó muchos años en una actividad como dirigente del Club Deportivo Hasta Uruaga, es una actividad súper importante aquellos años. Una persona, un tremendo hombre, que tiene una tremenda familia y está escuchando con su mujer en este momento. Un saludo para los dos. También pediré la disculpa por el manoseo que yo al cual lo expuse siendo técnico de mi equipo Pichangas. Pero él, la verdad, que tiene que entender que es una persona fundamental, don Roberto Yarse. Un saludo, un abrazo para Roberto Yarse, un saludo para su mujer que nos está escuchando, me estaba enviando unos saludos. Nos dice que no politiquemos tanto, sí, ¿eh?, porque él parece que tiene otra visión de la vida. Pero bueno, pero él es un gran amigo y los amigos uno tiene que respetarlo, ¿cierto, Roberto? Sí, no le va a dar el gusto. Todos lo conocemos acá. ¿Usted conoce a Roberto Yarse? Sí, lo conozco. Ah, y Robertito, más tarde a las 4 vamos a estar en tu casa, recuerda la invitación. Un abrazo para ti. Don Gabriel, ¿algún saludo? Sí, varios saludos en realidad. Aide García, a Deli Andrés también, que Deli fue un alumno mío en el tiempo que yo hacía clase en la IEP. A Maciel Zagal, a Laura Santis, a Claudia Leiva, a Osvaldo Campos, un gran amigo de la universidad, colega también, Yerko Ramos, Paola Canales, mira, y un sinnúmero de personas más que me gustaría nombrar, pero a todos ellos un gran abrazo y gracias por escuchar el programa. Don Felipe, ¿tiene algún saludo también usted? Sí, bueno, bien, también un saludo, hay que darle, por lo mismo que venía por hacerle la invitación, también quiero darle un gran saludo a las vecinas de la población Independencia, que siempre tienen, a las dirigentes de la población, que siempre tienen la mejor disposición para recibirnos. Se sacan la cresta por la población, por nosotros mismos. Así que un gran saludo para ella. También tengo otro saludo, que es para una locutora de Cauquenes, que está ahí a través de la señal online, que es Cami. Un saludo también de Nacho. Bueno, y desde Rancagua también nos están escuchando. Perdón, quiero volver a ese saludo. Quería pasar inadvertido, pero no pasó inadvertido. Salió de adentro, así como es. Emocional en ese saludo. Hubo una tensión en el estudio. Pero de parte de Nacho. ¡Ah! Ese fue el problema. Ustedes se las traen jóvenes, ¿eh? No, el interés que yo pongo en Rancagua, le mando un saludo a Macarena, que nos está escuchando ahí a través de la señal también. ¿Quién es Macarena? Una amiga. No sea impertinente, don Pablo. Sí, en realidad, no sé por qué está contestando esto. Caí en el juego, me retiro indignado de la radio. Usted tiene una en cada puerto. Don Sisto, ¿sí, también tenía un saludo? Sí, en realidad son dos saludos. Uno muy importante para el mundo futbolístico, ya deportivo amateur de Talca. Hoy día se inicia la competencia de la Asociación Villa San Agustín, ¿ya? En la Villa San Agustín, que es una de las asociaciones más grandes de la región, o la más grande y muy importante incluso dentro del país, ya están, bueno, varios clubes, hay 15 clubes asociados, donde está 21 de mayo, por supuesto, ¿no es cierto? En primer lugar, está hasta Uruaga, ya tenemos los amigos Sacachispa, los amigos del Belgrano, los amigos de la Unión Pacífico, tenemos también la gente del Santana, ya de Seminario, de Comercio, si se me está olvidando alguno, el Talcanational también, ¿ya? Sacachispa. Sí, los nombrados. Daniel Vargas también, ya, son los amigos del Ranger también compiten en la Vía San Agustín. Ya, y es una competencia muy interesante. ¿Hoy se inicia un sexto? Hoy día se inicia en la serie de en primera adulta, ¿ya? A las 2 de la tarde, después sigue la serie de 35, ¿ya? Senior 35, la serie de 50, en la cual yo estoy incluido. ¿Juega? No sé, voy a tener que desplazarme a la cancha a ver si soy considerado. Y la serie de honor finalmente, ¿ya? Mira, y lo otro, con la Villa San Agustín. Y que usted me puede recordar alguno de los clubes que se me había olvidado, porque son... Ah, el Sudamérica también, pues se me estaba quedando el Sudamérica afuera. Y perdón, hoy es el clásico del Barra Norte, pero el clásico verdadero, ya. Porque los otros no son clásicos. Donde se enfrenta el glorioso Club Deportivo Hasta Uruaga versus nuestro clásico rival Sudamérica. ¿En qué cancha, don Roberto? Hasta Uruaga. Cancha Hasta Uruaga a partir de las 14:30. Todos los jugadores convocados y suerte para el CDA, que ahí lo vamos a estar apoyando todos, ¿cierto? Y lo otro, saludo también para la Asociación de Viejos Crack de Talca, que es muy importante. La Asociación de Viejos Crack de Talca, ya que convoca a jugadores de 35, de 45 y 50, ha estado un tiempo, digamos, suspensión por el tema climático, pero se supone que mañana reinician la competencia. También es muy importante ahí la participación de los 17 clubes que se suman a esta. ¿Gabriel? Sí, mira, a mí se me había olvidado algo súper importante. Claudio Jacas le manda un saludo al Charro. Claudio aquí no está escuchando, así que te doy el saludo de Claudio Charro. Y lo otro, que fue un hito importante en la vida de mi mejor amigo, de Enzo Obrador, al cual le mando un gran abrazo. Fue padre de Antonia, de una hermosa niña. Le mando un gran abrazo a Enzo, a Jimena y por supuesto a Antonia, que es la nueva integrante de esta familia que se está constituyendo. Así que Enzo, amigo, un abrazo y que Dios la bendiga. Muy bien, tenemos antes de presentar a nuestro invitado, el Charro, que ya estuvo mencionado, tenemos un impacto fuera de la frontera de la comuna. Ojo, sí. Me acaban de mandar dos saludos. Una persona de Linares, una gran amiga, el director de un jardín infantil, ella María Angélica Bravo, que nos está escuchando a través de las ondas de internet. Un gran abrazo para ella, una gran amiga. ¿Y por qué se emociona tanto, don Pablo? Es muy especial, es una persona que yo conozco hace muchos años y tenemos una relación muy sana, don Cito, lo sea mal pensado. Y también para una concejala que lo conoce usted muy bien, don Gabriel, ¿quién? Marisol Yáñez. Marisol, concejala de la comuna de San Rafael, una comuna de la cual yo laboré, que también nos está mandando saludos, siempre nos escucha. Un abrazo para ella también. Un saludo para ella. Quiere también que la inviten. Mira, y este es un saludo que viene desde ya de Valparaíso, de un amigo que se fue hace un par de meses, para Christopher Nail Bravo, uno de los grandes que partimos con nosotros la J acá en Talca. Así que Nail, te estoy mandando el abrazo y el saludo por la radio. Bueno, vamos a presentar ahora a nuestro gran invitado. Tenemos un tremendo invitado. Es un artista talquino. Talquino, ¿cierto? Absolutamente. Por supuesto, nací descarriado en la ciudad de Talca. Muy bien, así me gusta. Acá solamente ingresa gente descarriada. Muy bien. Gente buena, gente intachable, acá no da cabida. Entonces me parece muy bien. Intachable desde el punto de vista de la conducta, digamos. Se puede decir así como... Claro. Mujeriego y borracho, sí, pero buen muchacho. Sí, buena persona. ¿Ah? Qué bueno. Gozadores de la vida aquí somos. Nosotros para estar este momento tiene que ser gozadores de la vida. ¿Ah? Qué bueno. Don Ricardo Núñez, pero más conocido en la esfera artística como el Charro Núñez. Así es. Muy buenos días, Charro, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, por hacerme levantar temprano un día sábado en la mañana, ¿no? Muchas gracias por la invitación, por este espacio de difusión para los artistas locales, es súper importante. Es un agrado para nosotros tenerte aquí. Yo creo que cuando nosotros pensamos en este programa, lo primero, uno de los primeros temas que teníamos en pauta siempre fue traer al mundo de la cultura acá, ya, y en este caso bueno, tú eres el primer exponente y creo que es muy significativo para nosotros tenerte aquí y que nos dé a conocer en qué está trabajando el Charro Núñez, en qué paso está la cultura, en qué aquí en Talca regional, en qué paso está el mundo artístico acá finalmente. Bueno, como proyecto, bueno, mi proyecto personal, yo saqué un disco, mi primer disco profesional el año pasado, que se llama Ya No Quiero Un Arma, que es un disco un poco autobiográfico. Yo toda la vida cometemos errores. Mi error más grande fue haber estudiado la carrera de Derecho. Gracias. Un saludo para todos los abogados. A todos los colegas. Pero usted fue inteligente y se dio cuenta. O sea, hay gente hecha para esa carrera. Yo no, no era. Es como cuando los perritos están en un lugar muy chico y se persiguen la cola. Yo me enfermé. Psiquiatra, psicólogo, pastillas, etcétera, pero como somos seres pasionales, la música siempre primó por sobre la presión social, pues el miedo de los papás, la presión de los amigos, etcétera, y me atreví a dar este paso y a dejar el diploma ahí al lado del papel confort y a dedicarme a lo que realmente amo, que es la música. Desde ahí llevo 4 años dedicado 100% a la música. Me muevo acá en la región del Maule, ahora actualmente estoy trabajando con los internos de la cárcel de Linares, con un colegio en Itagüe, estoy trabajando con los chicos de la Asociación de Músicos del Maule, vengo de Calama, es decir, tengo un... ¿Qué es lo que te motiva, Charro, a crear? A hacer música. A componer, sí. Encuentro que hay muchas cosas que decir. Muchísimas cosas que decir. Sobre todo ahora, porque en los 80 y en los 90 pasamos un periodo de la música nacional en donde todo se hablaba por encimita. Se dejó un poco la crítica social, que no necesariamente tiene que ser un panfleto en la canción, como se hacían las canciones de los 70. Hoy día hay muchas cosas porque de qué hablar, y creo que es labor de los artistas fijarnos en esos pequeños detalles y amplificarlos y gritarlos desde cualquier sea la posición que uno esté como artista. Antes, parece que vamos a tener algún tipo de música de fondo, está sonando, ¿no? Sí, bueno, de partida darte un gran saludo, amigo mío Charro. Nos hemos estado en una y mil batallas desde el tiempo de la universidad, somos colegas también. Debo decir que Charro era uno de los caperuso de los secos en civil. O sea, aquí no es que nuestro querido amigo no le haya gustado la carrera y haya sido uno del montón. No, Charro era uno de los que sobresalía. Y de igual manera en la música. Así que, primero, consultarte sobre el proceso que estamos viviendo, porque hemos estado trabajando en lo que significa la desconcentración de la cultura en la región. Un poco lo tocaba también Felipe en el primer bloque. ¿Y cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu anhelo también? ¿Cómo ves tú la organización de los artistas? Que es algo que yo le he dado harto énfasis, que creo que es la piedra angular para el desarrollo cultural en la séptima región. A ver, yo creo que en comparación a 5 años atrás, en la región del Maule estamos avanzando. Sí estamos avanzando. Pero todavía falta lo medular. Mira, lo que yo noto acá en la región del Maule, con los artistas de la región del Maule, y esto lo noto, lo empecé a notar desde que salí de la región, que acá hay mucho dolor en los artistas. Hay mucho dolor, mucha frustración. Y esa frustración, mal enfocada, se va transformando en gente, van saliendo monstruitos artísticos, tirando mierda para cualquier lado. Claro. Entonces yo creo que esa rabia, aparte que en Chile tenemos muy, muy arraigado el concepto del artista mártir. Tenemos el caso de Víctor Jara, que se lo pidieron los milicos, de Violeta Parra, que se mató porque una vez que llegó de Europa nadie la pescó acá. Entonces está muy arraigado ese concepto del mártir en los artistas. Creo que hay que salir de eso. Creo que hay que encauzar la energía, meternos en las cosas públicas, ir a las mesas de trabajo, estar ahí donde las papas queman, pero obviamente informándonos, leyéndonos, no ir a tirar mierda con ventilador, porque falta encauzarnos, falta unirnos como artistas. En ese sentido, yo quería rescatar la labor que están haciendo los actores y las actrices. Están haciendo una escuela sindical, están organizados a nivel con una asociación nacional, con CIDARTE. Creo que los músicos deberíamos seguir esos pasos, porque en Chile, y aquí me meto en otro cacho, en Chile los artistas no tenemos condiciones mínimas laborales, sino que lo más formal que tenemos son boletas de honorarios. No se nos considera como trabajador. Entonces primero hay que trabajar en eso, considerarnos como trabajadores, como cualquier otro oficio, y saber que como músicos nadie nos va a venir a rescatar, nadie nos va a venir a levantar de la cama, sino que somos nosotros los que tenemos que ir e involucrarnos en la cosa pública. La generación del no estoy ni ahí creo que cobró víctimas importantes, y creo que tenemos que involucrarnos. Eso. Vamos a ir ahora, antes de irnos a comercial, y vamos a seguir conversando con Charro después de la pausa comercial. Vamos a despedir a Felipe. Felipe, gracias por haberte dado el tiempo, haberte levantado tan temprano un día sábado, cosa que sabemos que para ti es una cosa casi titánica. Efectivo, ojalá que te vaya muy bien. Y Don Sixto te quiere decir algo antes de que te despidas. No, en realidad yo era para el charro, pero perfecto. ¿No? Vamos. Yo aprovecho de pedirme. Bueno, agradezco la invitación, un programa súper entretenido, súper ameno, se hace con harto esfuerzo. Yo creo que la gente que está escuchando también se da cuenta de eso. Es un programa que ha costado bastante, pero ahí estamos con todas las opiniones, variadas opiniones. Pero también le quiero dar las gracias al Charro, a la asociación también Asoma, que siempre están con nosotros. Cuando me refería a terminar con la hegemonía cultural, también nos damos cuenta, y puta que es gratificante cuando nos damos cuenta que no estamos solo en esto. Estamos terminando con todos estos tipos de hegemonía. Y por eso también gracias a Asoma y gracias también Charro por también madrugar. Yo no sabía que existía hasta ahora. ¿Sí? Yo pensaba que el día partía a la 1 de la tarde. Sí. Pero ahora me estoy dando cuenta que había una hora y también lo agradezco. Muy bien, pero, yo creo que debo agradecer que este programa inicialmente estaba concebido a las 9 de la mañana. Yo creo que hubiera llegado solo. Sí. No. ¿Quién? Yo hubiera llegado solo, Don Sixto. Nos vamos a comerciales. Muy bien, una tremenda. Sí, pero en realidad vemos algunos que nos levantamos todos los días a las 7 de la mañana, así que no hay ningún problema. Vamos a comerciales, volvemos conversando de los temas que estamos analizando hoy en. Hola, ¿qué tal, Ka? Vamos a comerciales. Le robamos melodías a él. Deportes, música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Estamos de vuelta en nuestro programa Hola, ¿qué tal? Que este día sábado 16 de agosto del año 2015, donde acaba de empezar a llover, entiendo por ahí, ¿sí? Va a llover, así que los amigos que andan por la calle, por favor, vamos cerrando la boquita, porque pueden sufrir algún accidente alguno. Antes de ir de nuevo al programa, nuestra sección de saludos, para ver que efectivamente la gente nos está escuchando y tenemos retroalimentación. No sé si don Gabriel tiene algún saludo por ahí, don Sixto. Sí, tengo un saludo para otro artista también, un artista de la calle, muy cercano, yo lo conozco hace muchos años, lo vemos por ahí en el mercado, lo vemos en la Once Oriente, también hace unos talleres, ¿no es cierto?, en algunos colegios. Sí. El amigo, compañero Jano Avilés, no sé si lo ubicas tú. Por supuesto, sí, claro, nos tocamos muchas veces. Y él también muy siempre dispuesto a colaborar, hace un tiempo atrás lo llevamos en actividad también por los derechos humanos y él estuvo ahí presente. Un saludo grande para Jano. ¿Don Gabriel? Sí, yo tengo un saludo acá que me están mandando por interno, que mando un saludo para aquella auditora que está comiendo tortas curicanas con mate en este minuto. No voy a revelar el nombre de quien está mandando el saludo, pero mi obligación como buen hombre público es mandarle el saludo, así que un abrazo para usted. Yo creo que entendió el mensaje. Gracias. Muy bien, don Gabriel, siempre tan misterioso. Bueno, yo aquí tengo varios saludos. Uno para Angélica y Néstor Muñoz, primos míos, que están escuchando el programa. Primos, son primos en realidad porque lo escucho con mucho cariño. Dicen que muy entretenido el programa. Miren, que muy entretenido, las personas que hablan menos yo son todos entretenidos, dicen. Así que un saludo grande para ellos. Un saludo también muy especial para otros primos también que me están mandando, Verónica, Mariana, mi primo Roberto que está de cumpleaños, están todos escuchando, muy contentos, diciendo que el programa muy bien, que la voz de Gabriel es preciosa, me dice aquí una prima. Un saludo para José Linfredo también y Miguel Urbina, que también siempre nos está escuchando, sí. Está atento un poco al tema del club, dice que gana esta hora hoy día. Volvemos con Charro. Tú te querías mandar un saludo también. Sí, quería mandar en realidad tres saludos. Primero a los cabros de la Asociación de Músicos del Maule y a su nuevo presidente, a Jaime Gavilán Machuca, de la banda Combo Difunto. A un llamado también a los demás músicos a que se integren a Asoma, y si no les gusta el modo de funcionar de Asoma, porque también es válido, que formen otras asociaciones. No puede ser que aquí en Talca haya una sola asociación de músicos. Creo que entre más organizamos hacemos crecer más el movimiento entre todos. Quería saludar ahora a amigos de Calama que nos están escuchando, los amigos de las escuelas de rock que sé que nos están escuchando, y a los amigos de Valparaíso y de Santiago, de un proyecto del cual soy parte este año, que se llama el Frente de Música Nacional, el cual queremos tirar para arriba y seguir profesionalizando el oficio. Esta licencia de mandar saludos es importante porque significa también que nos estamos retroalimentando, que nos están escuchando, y eso obviamente te motiva para seguir adelante. Saludos, tía Violeta Muñoz, que no sé, antes que se me olvide, un besito para usted, que si no me va a matar. Gabriel, tú le querías preguntar algo a Charro. A Charro, sí. Mira, Charro, para los efectos de difundir, porque como conversábamos acá en la pausa, lo más complejo para ustedes, los artistas locales, es poder difundir incluso en la propia región, a través de los medios de comunicación y en todos los espacios. En ese sentido, quizás es súper importante hacer un llamado, primero comentar qué tipo de música haces, a qué espacio está llegando, y dejarte los micrófonos abiertos también para difundir. Ay, antes que conteste, ¿y dónde están tocando? ¿Dónde estás tocando? ¿En qué lugar estás llegando? Ya, perfecto. Mira, yo hace 2 años que estoy recorriendo Chile, o sea, creo que un músico si se queda parado en un lugar va directo a cualquier otro empleo que no sea la música. Estoy recorriendo Chile, uso mi página de Facebook como Ricardo Charro Núñez, mi oficina virtual, ahí tengo todas las tocatas, doy todos los datos, y pueden escuchar el disco Ya No Quiero Un Arma, lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales, en Spotify, en Deezer, en Google Más, etcétera. Y bueno, el estilo... Ver, que... Me está hablando en chino. Ah, bueno, YouTube... Claro. Es que Sixto se quedó en la época del vals, el tango y el blues. No, es por la tecnología de Don Pablo, a eso me refiero. O sea, ahora la difusión se hace del mano a mano, el disco, y también hay que estar, sobre todo para los auditores más jóvenes, en todas las plataformas. Yo también tuve que entrar a estudiar esto, ¿no? Y eso, bueno, el estilo que yo hago, un estilo... Soy cantautor con guitarra eléctrica, y hago fusión de rock, blues, algo de pop, algo de jazz, y lo que va saliendo el día a día. Eso es lo que me gusta a mí, Don Pablo. Eso es lo importante. ¿Algún compositor, algún artista que sea un referente? A ver, escucho desde música clásica, por la influencia de mis papás, son profesores de música. También estudié jazz, toqué en bandas punk, toqué en bandas metal, y soy productor musical, así que me estoy nutriendo con lo que están, con los procesos creativos de las bandas jóvenes constantemente. Bueno, Charro, entonces te invitamos a que presente el tema musical que vamos a escuchar. Insisto, este es un espacio abierto para que todas las personas que quieran mostrar su arte vengan acá, se contacten con nosotros, se contacten con Sixto, se contacten con Gabriel, y sientan este espacio de ellos. La idea es que justamente este programa sea más solamente que analizar la actualidad, analizar la actividad política, social, sino que también sea un espacio cultural. Queremos ser un programa diverso y una opción para las personas que hacen cultura en Talca. Bueno, muchas gracias por el espacio. Uno de los grandes problemas que tenemos los artistas en Chile precisamente es la difusión, y muchas veces los músicos nos olvidamos de los espacios locales. Por aquí hay que partir, a la comunidad donde uno vive, donde se hacen las canciones. Entonces, muchas gracias por el espacio, y llamo a todos los auditores, ya a todos los que me han mandado saludos también, a que googleen Ricardo Charro Núñez, Ya No Quiero Un Arma, y ahí van a encontrar con mucho material. ¿Y la canción? Ahora quería presentar la canción, precisamente el single del disco, que se llama Ya No Quiero Un Arma. Ayer yo me vi preparando. Ya Estamos acá de vuelta en este programa, su programa, que hoy día está en día feriado. Hola, ¿qué tal? Acá estamos analizando la actualidad, conversando de la vida, conversando de las actividades que se realizan en Talca, conversando de cultura, y ahora pronto vamos a ir a otra temática, que es conocer un gran club deportivo de acá de la comuna de Talca, un club al cual varios de nosotros queremos mucho. Vamos a conocer profundamente cuál es la labor que realizan desde el punto de vista social y cuáles son motivaciones para estar participando en esto. ¿Algún saludito, Gabriel? ¿Algún saludito, don Cinco? Sí, yo quisiera aprovechar esta instancia para saludar a los locatarios del Mercado Central, ¿ya? Ellos nos han dado un tremendo ejemplo de lucha, de perseverancia para sacar adelante esta ansiada reconstrucción. Así que un saludo para todos ellos, que yo sé que están trabajando. También, ya, para los locatarios del CREA, que también ahí tenemos ciertos grandes amigos, el presidente del sindicato, Ramón Pavés, ya, Ramón Cárez también, que está por ahí, y varios otros, ya, a la gente de la macroferia, que también se ha estado movilizando por conquistar, dar un paso importante en lo que es la gestión de ese recinto comercial, ya, y por supuesto a los amigos comerciantes de la Once Oriente, el mercado ex mercado Estación, y también los locatarios que están situados por la 12 Oriente. Entonces, un saludo para todos. Sería bueno que en algún momento nos pudiéramos invitar para que pudiéramos conversar con ellos. Por supuesto, vamos a invitar de hecho invité hace un programa anterior a los de la macroferia al sindicato, en un sindicato muy bien organizado, con muchos integrantes, prácticamente todos están incorporados, pero no pudieron en aquella oportunidad, pero más adelante los vamos a tener acá también. Gabriel, ¿algún mensaje, alguna retroalimentación a través de las redes sociales? Sí, un gran saludo a todos los funcionarios de cultura, en especial al coordinador de ciudadanía, donde hemos hecho un trabajo súper grande en lo que significa la realización del Festival Pablo de Roca. Espero que pueda salir y estar en las calles de nuestra comuna. Un abrazo para todas aquellas personas que hacen cultura anónimamente, así como nos comentaba Charro, y reitero los saludos que ya había dado con anterioridad. Yo sé que no están escuchando, así que para ahí va todo el cariño y este saludo muy grande. También un saludo a la gente que nos ha dado mensajes por las redes sociales. Nos dice que continuemos, que el programa está entretenido, parece que es dinámico, y es súper importante que te puedan decir eso. También la gente que dice que pueda ayudarnos a mejorar el programa. También vamos a aceptar esas críticas para poder ir perfeccionándonos semana a semana. Gran cariño, abrazo para Alberto, Ángel, para Iván. Un gran abrazo para ustedes, especialmente para Alberto. Alberto, está lloviendo. Ten cuidado, no salga a la calle, y si sale a la calle, póngase un scotch en la boca. Estaba escuchando con mucha atención al Charro, porque él también es músico rockero. También para Ruti, para el Cira y para Lili, que también nos escuchan, están en la sintonía. Vamos a presentar y vamos a saludar cariñosamente y con un gran abrazo a nuestro amigo que está acá, que es dirigente, encargado de serie, una persona emblemática del Club Deportivo Faustino González. Él es don Sebastián Cornejo. Sí, don Sebastián Cornejo, ¿cómo está? Muy buenos días. El placer de tenerlo acá con nosotros. No, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación. A ti, Pablo, asisto a la radio. Gracias. Mira, para mí es muy importante situar el contexto de esta conversación con un dirigente deportivo. O sea, más allá de la programación, ¿no es cierto?, más allá de los partidos que se realizan todos los fines de semana, detrás de toda la labor que realiza un dirigente, ya hay todo un esfuerzo muy importante. Y en el caso de la población, ya, de Faustino González, donde, ¿no es cierto?, tenemos alto, mucho niño, ¿no es cierto?, de menores recursos, quizás, ya la labor que desarrollan como dirigente es mucho más altruista, en el sentido, ¿no es cierto?, de darle el espacio a los niños, también a los adultos e inclusive a los mayores, ya a los viejos crack, sí, para que participen, ¿no es cierto?, en estas actividades. Paulo ha sido dirigente, yo he sido dirigente deportivo, Roberto, que nos acompaña, también es dirigente deportivo, y sabemos cuál es el meollo de este cuento. A nosotros nos ha tocado andar con el bolso, con las camisetas, ¿no es cierto? Sí. También nos ha tocado de repente meternos la mano al bolsillo para poder financiar algo, porque siempre los recursos son escasos. ¿Cuál es la labor que desarrolla específicamente? Miren, nosotros primero que nada somos un club deportivo, recreativo y social. O sea, estamos para eso, para trabajar con la población, con gente de la población, con niños de escasos recursos, con niños en riesgo social. Para eso estamos nosotros, darle un empujoncito a esas familias que, que de una u otra manera el club a los niños nos saca adelante, o sea, tienen otra visión distinta a la vida. Sí, o sea, yo creo que ahí es donde tenemos que detenernos nosotros, porque yo creo que lo que hacen, la labor que hace la institución, la labor que hacen los dirigentes, es loable desde el punto de vista que están reemplazando la labor que debería hacer la institucionalidad, ¿ya? Y aquí, derechamente, ustedes están dando un paso muy, pero muy importante. Estamos rescatando a los niños, ¿ya? Sí, de los flagelos de nuestra sociedad. Sí, esa es en nuestra labor, en nuestra vocación. Por eso nosotros trabajamos, por eso lo elige la gente para que dirijamos nuestro club. Es difícil, como dice usted, es muy difícil. Pero yo creo que es cosa de mirar a los niños y le dan ganas solo de salir adelante a uno. Es importante lo que dice Sebastián, porque, y sí, tú conoces muy bien también, Gabriel, esta temática. Los clubes de Talca, especialmente algunos clubes, han tenido un desarrollo institucional económico y en infraestructura importantísimo durante el último año. Pero yo siento, y no sé si están de acuerdo, que se han despegado un poco de esa labor, que hoy día están en otro, han asumido una labor más bien, y está bien, digamos, el desarrollo, así se lo exige, digamos, tienen más dinero, más recursos, y eso también conlleva que están siendo un poquito selectivos en cuanto a quiénes están ingresando a sus clubes. Son más competitivos. Faustino González, y una de las cosas que yo conozco muy bien, Sixto y Gabriel lo conocen también muy bien, es un club que todavía tiene la esencia del club amateur de barrio, ese club que no estigmatiza, que recibe a todo el mundo, que hace una labor social que realmente es importante. Yo he visto al presidente, que es Alberto Guerrero. Y yo lo he visto rayando la cancha. Y eso hoy día es una cosa que no se ve. O sea, no es lo ideal, obviamente, pero ahí tú ves el espíritu de lo que es un club deportivo. No sé si Gabriel quiere hacer algún aporte. O sea, yo creo que dentro de lo primero que me llamó la atención al momento de llegar a Talca es la organización y la coordinación del club, de los clubes y del fútbol amateur en general. O sea, tú te das cuenta que cada club, que cada espacio tiene sus particularidades, su vivencia, su dinámica, su lógica, su trabajo. Y en ese sentido, muy rescatable lo que significa la participación de cada uno de los ciudadanos en estos espacios, que la mayoría de las veces lo hemos perdido. O sea, hemos perdido la capacidad de saber que nuestro vecino, de hacer actividades barriales, y eso sí se da en los clubes deportivos amateur. La naturaleza propia de esto es lo que tenemos que rescatar, y por sobre todo nosotros como autoridades irlo fortaleciendo, no tan solo desde lo económico, sino que también algo que muchos dirigentes me han mencionado. Necesitamos especialización para los dirigentes de los clubes deportivos amateur, porque acá lo que se está llevando, lo que se está desarrollando, no es tan solo la buena intención de querer sacar un club adelante, sino que pasan temas financieros, pasan temas de viaje, dirigenciales, y que muchas veces nuestros dirigentes no tienen las capacitaciones, y en ese sentido yo creo que como autoridades estamos al debe, y en ese trabajo mancomunado es donde creo que en este breve plazo tenemos que seguir trabajando. Bueno, tanto Sixto como Gabriel están ya a cooperar, y eso yo sé, Sebastián, que ha sido así. O sea, estas personas están cerca de ustedes, ¿cierto? Sí, están muy cerca, hemos sentido de cerca el apoyo de ellos, como institución, en la población también, y nada, o sea, darle las gracias a todos ustedes. Pero mira, yo quería interrumpirte, porque la verdad a mí me llama la atención algunas situaciones que son muy significativas. ¿Por qué? Porque en una oportunidad yo fui a ver un partido de la Faustino González en el sector de costado del Piduco, San Miguel, un poco por allá, donde están unas canchas. El presidente rayando la cancha, sí. El otro dirigente poniendo las mallas, el otro en la mesa, ¿ya? El otro poniendo la mesa, ya, y no tenemos, y realmente vamos a observar, ¿y dónde se equipan los equipos? Y no hay camarines. Ya no hay camarines, no hay tampoco un lugar donde puedan mojarse, ya no había ni siquiera una llave. Mira, y en esas condiciones, aún así, ya luchando, están haciendo patria, ¿no es cierto? Sí, haciendo patria, usted lo ha dicho bien. Claro. Mire, yo un día me topo con el señor alcalde, o sea, pasando, y le dije, porque nosotros teníamos cancha, hacíamos localía en el sector oriente, detrás del gimnasio regional. Entonces los quitaron la localía y los mandaron a la Carlos Tru a hacer localía. Ningún problema cuando jugamos serie adulta. Y le dije al señor alcalde, pero cuando jugamos con niños, ya vimos dos personas que tenemos auto, tenemos que trasladar 50, 60 niños. Eso es otro super, otro punto súper importante, porque el esfuerzo, o sea, no es solo que los niños lleguen a la cancha por su cuenta, ustedes tienen que ir a buscarlo, a buscarlo. Ustedes tienen que también darles una colación, tener los recursos para darle una colación. Ese es el empujoncito que yo creo que necesitamos, que lo está faltando. Darlo algún tipo de facilidad para una cancha más cercana, sobre todo cuando jugamos con la serie infantil, que son muchos niños. En estos casos van los padres, van los hermanos, van los abuelos. Se lo hace muy difícil el transporte. Claro. Se lo hace muy difícil. No, sí, eso yo creo que es vital. Me contaban de repente el presidente que incluso tenían que arrendar una micro para poder ir a buscarlos, llevarlos al lugar. Sí. Yo creo que todavía falta mucho. Talca es una ciudad, es una comuna que tiene mucha práctica deportiva amateur, mucho fútbol amateur. En realidad el 95-96% del deporte acá es fútbol amateur. Pero hay esa desigualdad que plantea Pablo. Sí, de repente, ¿no es cierto? Hay entidades que están muy bien y se les felicita por ya tenido la suerte, la buena gestión, etcétera, etcétera. Sí. Ya, pero hay otras que están ahí luchando, ¿no es cierto? Les toca bailar con la fea, pero siguen saliendo adelante, siguen sacando a los niños, ¿no es cierto? Pero con mucho esfuerzo, y yo realmente me saco el sombrero con ellos. Por eso, el apoyo que surgió espontáneamente, ya de una oportunidad nos juntamos con Gabriel, dijimos, oye, vienen los proyectos del 2%, también, ¿no es cierto?, hay otros proyectos que tienen que ver con los fondos sociales del presidente de la República. Entonces dijimos, bueno, aquí hay que apoyar a todos. Hay que tender una mano. Hay que emparejar la cancha, que todas puedan jugar. Sí. No como era mañosamente manejar esta situación anteriormente, que algunas instituciones nomás podían participar. ¿Ya? Así que, y salió el proyecto. Y agradecemos bastante. Y esto es un compromiso. Gabriel Rojas y Sixto González están comprometidos con Faustino González, y no solamente un discurso, ha sido así. Una pregunta antes de irnos a una gran canción y a una pausa comercial. ¿Cuál es el mejor jugador que ha salido Faustino González? No lo ponga en aprieto, Pablo. Es que hay varios. Aparte, Pablo Cañete. Muy difícil la pregunta. Que ha sido capitán, digamos, y ha sido campeón de Faustino González, por favor. Muy difícil la pregunta. Pero un par de grandes jugadores que han salido. Voy a quedar muy comprometido si doy un nombre. Elías Salas puede ser uno. Sí, Sergio Orellana, por ahí. Elías Salas, el más cierto. Grandes jugadores. Elías Salas, el Piolín. Sí. Ah, salió de la Faustino González. Bueno, pasó por el 21 de mayo. No, pero son de ahí. Sí, y son grandes jugadores. Seminario ahora también está el... Yo tengo la fortuna de decir que pertenezco a Faustino González, dirigió a serie, y la verdad es que lo mejor de todo Faustino González es la gente, la calidad de la gente. Eso nos vamos a ir, hablando de los grandes jugadores, nos vamos a ir con una gran canción que tiene directa relación con esa jugadora. Es una canción muy representativa de lo que sucede, ¿no es cierto?, todos los sábados y domingos en las canchas de fútbol amateur. Ya es una canción del grupo Los Miserables, ¿ya? ¿Cómo se llama la canción, don Pablo? El Crack. Nos vamos con esa canción que va dirigida a los grandes cracks de Faustino González y del fútbol amateur. Hoy día Talca se enfrenta también con Seminario en la cancha, entiendo, Seminario. A partir de las 14 horas, un saludo para Eduardo Vázquez, que nos estaba diciendo que nos acordáramos de eso. Y su buen cuñado, que está de cumpleaños el día de hoy. Vamos con El Crack y volvemos conversando con Faustino González. Sueños de niñez convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té, y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez, pichangas del barrio, sudor y barro. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Musicalmente tu radio fantástica, fantástica, llevando alegría. Con deportes, música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Estamos analizando aquí distintos temas de actualidad en una ardua polémica que nos enfrascamos cada vez que salimos a comerciales. Discutimos acá, nos vamos casi hasta las manos entre algunos de los integrantes del programa. Parece el concejal en el Congreso. Claro, esto parece el Consejo Municipal de la Comuna de Talca. ¿Ah? Pero el micrófono se prende y somos todos amigos. Es una cosa. La gente no sabe lo que pasa aquí. Es como en el fútbol amateur. Claro, después, lo agarramos a patar en la cancha y después termina el partido. Somos todos amigos. Don Gabriel, ¿usted quería mandar un saludo, decir algo? Sí, mira, yo quería mandar unos saludos, pero también reconocer el trabajo que de Felipe, de Nacho, que también estuvieron colaborando en lo que fueron los 2%, trabajo que el día de hoy está teniendo su fruto con las organizaciones, y en ese sentido también hacer el compromiso que en mi calidad como consejero regional, en la medida que lo necesiten, poder hacer un trabajo en conjunto y así fortalecer a todos los clubes deportivos amateur que lo necesitan de nuestra comuna de Talca. Esa es una cosa. También quiero dar unos pequeños saludos. Quiero dar un saludo a Cari, que ingresó como funcionaria a la SEGIGOF, a la Secretaría General de Gobierno. Estamos hablando de una amiga que es transgénera, que por primera vez también en los servicios públicos de nuestra región van a tener la posibilidad laboral de desarrollarse, y eso a mí me parece un paso inconmensurable en lo que es la incorporación de este gran debate nacional que sea sobre todo con las transgéneras, con las minorías sexuales, de la diversidad sexual y de la inclusión. También quiero dar un saludo al Pancho Lara, que estuvo de cumpleaños esta semana. Un gran abrazo para ti, Pancho, y para nuestras fieles seguidoras y auditoras, para Mónica y Pauli. Un abrazo para las dos. Pancho Lara, el cantante, ¿eh? Porque en Talca tenemos varios Panchos Lara. Sí, Pancho Lara. Conozco al menos tres, pero el saludo es para el que está de cumpleaños. ¿Algún saludo? ¿Usted es un sexto, alguien que le haya escrito por las redes sociales? No estaba, ¿no?, pendiente de las redes sociales. Sí, usted le cuesta un poquito esa dinámica. Un gran saludo. Hoy día es un día festivo, producto de una celebración religiosa, ¿cierto? Este es un programa de diversidad. Quiero mandarle un gran abrazo, un tremendo abrazo a una persona, a un gran amigo, a un gran hombre que tiene una hermosa familia, a él y a su señora, una persona que está muy cercana a Dios, que él es una persona muy espiritual en ese sentido, es un hombre maravilloso, un amigo al cual quiero mucho, Eduardo Muñoz. Un saludo para ti, integrante de los Pichangas también, pero un hombre que, él, si hay alguien que está cerca de Dios, es Eduardo. Un besito para ti, un abrazo para tu señora y para tus hijos. Gracias por escucharnos. ¿Usted está lejos de Dios o cerca de Dios? Yo no sé si estaré lejos o cerca, pero la verdad que seguridad en el medio. Si aquí pusiera un crucifijo, aquí en este estudio, se quema. Don, mi estimado amigo Sebastián, ¿lo que usted le quería preguntar algo más? Sí, yo fundamentalmente reiterar el apoyo, digamos, que nosotros estamos disponibles para llegar a las instituciones deportivas, sobre todo aquellas que tienen menos posibilidades económicas, buscar los caminos, buscar los canales, y bueno, básicamente a través de la formulación de proyectos. Ya, y en eso nosotros ya estructuramos un equipo con Felipe, con Nacho, ya con el apoyo, por supuesto, ya de Gabriel, que sin ese apoyo tampoco podemos llegar muy lejos. Pero tenemos identificadas cuáles son las necesidades que tienen las instituciones deportivas y los dirigentes para que se sientan respaldados, porque muchas veces es como caminar en el desierto. Usted lo vivió, Pablo, yo lo viví como dirigente, muchas veces solo tirando el carro sale difícil, y muchas veces estos dirigentes, ya que han dado mucho, han sacrificado a la familia, a la señora, ¿no es cierto?, de no estar el día sábado, el día domingo, abandonan. Y la idea es que no abandonen, sino que se produzca una rotación y los buenos dirigentes sigan, ¿no es cierto?, a la cabeza de la institución. Por eso el felicitarlo a ustedes, y bueno, un saludo a los demás dirigentes, Alberto, no sé, ¿quiénes son los que componen la directiva del Faustino González? Primero que nada, quiero darle las gracias. Hemos sentido el apoyo de ustedes muy cerca, de la radio también en especial, y los otros nos dan ganas de seguir trabajando cuando hay gente como ustedes detrás de nosotros. Y los saludos míos son en general a los dirigentes de Faustino González, que es Alberto Guerrero, este niño Figueroa, Claudio. Y se me queda alguno por ahí. ¿Cómo se llama el vicepresidente? Mauricio, sí, no recuerdo bien los apellidos. Cabezón, ¿qué le dice? Sí. Sí, es que los clubes casi todos se conocen por los apodos más que por los nombres. Sí, el presidente del Chicken, Mr. Pollo. Y en general a la asociación a la cual pertenecemos, a la, a la andada, a todos los dirigentes que son personas muy sacrificadas, a ellos yo en general quiero saludar. Gabriel, una consulta súper importante también. Sí, ¿en qué están ahora? ¿Cuál es la proyección que tienen como club y los desafíos que tienen dentro de este breve plazo? Nosotros estamos esperando que nos acompañe el tiempo para seguir con nuestros campeonatos, que viene la serie adulta. Trabajamos en segunda, en serie primera adulto y la más importante para nosotros, que es nuestra serie honor. Ahí estamos trabajando duro para competir de igual a igual con los otros clubes más grandes. Lo otro que quería mencionar yo, si se puede, necesitamos el apoyo para... Estamos en serie de 50, senior 50. Los Tatita. Los Tata, que anoche, a Dios gracias, que pasamos a la segunda fase en Liguilla y necesitamos el apoyo nosotros... de nuestra población en general, que los vayan a apoyar, para que logremos nuevamente un campeonato para Faustino González. Qué bonito ver a los seniors de 50 vestidos de corto y haciendo todo el empeño y rememorando aquella época en que corrían, ¿no es cierto? ¿Y algún proyecto y como institución? ¿Quién es que los moviliza en este momento, Sebastián? Nosotros estamos con Don Sicto trabajando en el proyecto del 2%, que parece que ya lo tenemos obtenido. Ya estaríamos listos. Sí. Estamos a días de que sea entregado por el Consejo Regional. Van a haber buenas noticias para varias instituciones, ya no tan solo para ustedes, en el sentido de que han sido aprobados un montón de proyectos y eso va a facilitar enormemente la labor de aquí a fin de año, ¿ya? Así que yo creo que ya en un par de semanas más tardar ya van a tener la posibilidad de empezar a implementar su proyecto, ¿ya? Ahora yo quería salirme un poco del esquema deportivo propiamente tal. ¿Y usted es casado, don Sebastián? Sí, señor. Ya. ¿Qué mensaje le puede mandar a...? Algo está pasando hoy. Es que yo creo que siempre la señora reclama mucho, sí, ya, sí. Porque el día sábado y el día domingo ya perdió al marido, ¿no es cierto?, en la casa. Y eso es para todos los dirigentes. Para todos los dirigentes, exacto, claro, usted lo ha dicho. Para entonces, todos los dirigentes. Yo creo que el mensaje para la señora... que tengan un poquito de paciencia, o sea... ¡Hasta paciencia! ¿Ya? Bueno, don Pablo puede dar fe de eso, que su año dirigente finalmente lo dejó soltero. No, yo creo que tienen que tener un poco de paciencia, ¿no? Y mirar la labor que hacen sus parejas, sus maridos. ¿Sí? Sí. Finalmente, muy importante la sumatoria... para la comunidad en general. Claro, importante. Me dejó Felipe. Sí. Bueno, mira, yo quería solamente marcar un punto en relación a este tema, lo importante que es el FNDR, el 2%, no tan solo de deporte, de cultura, seguridad social y de seguridad pública, porque esto fondos, por lo general, la mayoría de la gente no tenía idea que existía, sino que solamente aquellos que participaban y eran los mismos de siempre. Yo creo que en este año, a diferencia de años anteriores, hemos hecho una participación mucho más democrática. Mayor participación implica también mayor financiamiento a organizaciones que no siempre habían estado financiadas, y en ese contexto quiero recalcar el compromiso de los muchachos que trabajaron con nosotros y también de Sicto, que sirvió de puente para bajar toda esta ayuda económica a las organizaciones deportivas de la comuna de Talca. Pero es muy importante y este mensaje es para todas las organizaciones deportivas, culturales también, que postulen a los proyectos. Ustedes, como directiva de la Faustino González, tienen algo muy, pero muy importante siempre a la mano, que son toda la documentación al día, sí, ¿ya? Sí. Todos los papeles al día, porque en eso se frenan muchas veces las aspiraciones de los clubes, porque no tienen la personal jurídica, la directiva vigente, el comodato al día, etcétera, etcétera. Y por eso muchos se van quedando al margen de la participación en estos proyectos. Mira, y ustedes han sido muy ordenados y por eso han tenido la posibilidad de postular como muchos otros. Pero también están las directivas que de repente les falta eso, o les falta el asesoramiento, o les falta, ¿no es cierto?, dar ese paso significativo. Siempre la documentación a todas las directivas de los clubes deportivos tiene que estar al día, ¿ya? Mira, y para eso también algo súper importante, nosotros estuvimos durante harto tiempo trabajando en la asesoría con las organizaciones, no tan solo deportivas, sino que también culturales, para la postulación de los fondos. Ahora, quiero hacer un llamado. Cualquier organización que necesite asesoría en los documentaciones, en los papeles, en colocarse al día de la personalidad jurídica, etcétera, puede hacerlo también dirigiéndose a la 4 Sur con una poniente, donde está nuestro compañero Víctor, y poder coordinar una reunión, ya sea con Sicto, conmigo, y desde la perspectiva técnica poder asesorarlos. O sea, nosotros tenemos este espacio, que es un espacio participativo, donde incluso contamos con un salón donde la comunidad y las organizaciones que no cuenten con un espacio para desarrollar sus actividades puede ser facilitado por parte de nosotros. Lo importante es que las organizaciones empiecen a tomar mayor vitalidad, mayor funcionamiento, y para eso, les repito, pueden asistir a la sede de la 4 Sur con una poniente. Está abierto todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y el número es el 680042. 680042. Por lo cual, lo que comentaba Sixto, súper importante. Muchos proyectos quizás se cayeron por no contar con los papeles, pero si lo podemos hacer con mayor anticipación, asesorar y trabajar con usted, bienvenido sea, y para eso están los datos que le estoy dando. Bueno, te agradecemos, Sebastián, tu compañía, tu visita el día de hoy. Felicitamos al Club Faustino González, le mandamos un gran abrazo a todos sus dirigentes, a todos los jugadores, los socios, los simpatizantes, y el consejero regional Gabriel Rojas y el concejal de la Comuna de Talca, Sixto González, están con ustedes y los van a apoyar en todo lo que estime necesario, como así ha sido. Muchas gracias. De verdad, se agradece el apoyo que tenemos, se agradece el apoyo que lo han dado para pelear los proyectos. De verdad, muchas gracias. Y lo último, antes de despedirme, que necesitamos el apoyo de la gente, porque en el ámbito deportivo estamos entrando en semifinales en mayores de 50. Y ahí necesitamos el apoyo de la gente, de verdad, que los vayan a apoyar a la cancha. Los muchachos de los Faustinos, motívense y a la vayan cancha. A la cancha. Vayan muchas a la gracias. Cancha. Ahora, antes gracias. De despedirnos, vamos con nuestro eximio, digamos, degustador municipal. Municipal. Estoy pegado cuando. Es que yo miro, sí, te voy a poner el eximio degustador musical. Gabriel Rojas, vamos con. Le va a presentar un tema musical. Sí, mira, yo quiero mandar este tema, que es un gran tema, que es de Inti Illimani, Los Bunkers, La Exiliada del Sur. Y lo mando con mucho cariño y afecto. Y un gran abrazo también por lo demás a la señora Gilda Pinto Caña, que nos está escuchando. Un buen abrazo para ella. Y aquí va este tema, Los Bunkers, La Exiliada del Sur. Buen tema. Yeah. gran tema de Inti y Imani y de los Bunkers, exiliado del sur. Nos acaban de avisar por las redes sociales que entiendo la fecha de la Asociación de Fútbol Villa San Agustín. Don Sixto quiere... Sí. Habría que confirmar esa información, pero aquí nos informa Roberto que se suspendió. Sí, ¿verdad? Usted podría preguntar con su red ahí de información, porque es un tema súper importante. Mucha gente estaba en la primera fecha, estaba destinada, digamos, y lista para salir a la cancha. Sí. Don Gabriel, ¿tiene algún saludo usted? Sí, acá me están mandando un saludo de Bárbara Luna, del Gobierno Regional del Maule, que también nos está escuchando, así que un abrazo para ella. Y insistir nuevamente, todas las personas que quieran mandar nuestros saludos, hacerlo a través de la página de nuestro programa, que se llama... Querido Hola, ¿qué tal, Ca? Y también incluso de nuestros medios personales, está la página de Facebook mía, que es Gabriel Rojas Core 2014, y reiterar la información de el número también de la sede, si hay organizaciones que estén interesadas en que nosotros las queramos apoyar con algún tipo de ayuda técnica o asesoría, y el número 680042, donde la puede atender cordialmente y amablemente nuestro querido concejal Sixto González y su consejero el consejero más joven y más digamos estupendo de la región de Chile, don Gabriel Rojas. Puta que me quiere Pablo, ¿no? Oye, aquí, ¿sabe qué? Hoy día ha sido un día de la diversidad. Sí, ¿no? Este es un programa de diversidad que acepta todas las tendencias, todas las opiniones y todas las formas de pensar. Y en esa línea, hemos de nuevo invitado, fue tal el impacto que causó su presencia en este programa, en las redes sociales y en el Facebook, en internet, todo, a Felipe López, que se aceptó acá de nuevo nosotros para compartir el humor especial de el Felipe. El humor distinto de Felipe. Don Felipe, ¿por qué usted eligió y aceptó la invitación de seguir en el programa? ¿Le gustó mucho? En realidad no tengo nada que hacer por haberme levantado tan temprano, me quedé sin hacer nada. Mi día empieza a las 2 de la tarde, por lo que ahora me quedé sin hacer. Prefiero quedarme aquí con usted. Muy bien, don Felipe, muy bien. Ahora, la igual, sinceridad. Algo súper serio. Sí. Hablando súper en serio, la actividad de la independencia va igual a la actividad del día del niño. Se va a hacer igual. ¿Usted no tiene problemas con la lluvia, don Felipe? De cierto modo, sí, podríamos decir que sí, pero no me metan en aprietos, por favor, don Pablo. La actividad igual va, vamos a estar ahí en alguna actividad, viendo alguna película, pero la idea es que igual vayan niños. Van a tomar las precauciones para que los niños estén en un lugar más cerrado. Totalmente, en un lugar donde van a estar protegidos, no van a estar expuestos a la lluvia, pero igual vamos a tener colaciones para ellos, y la idea es que igual vayan a esta actividad recreativa. Bueno, a partir de las 4 de la tarde vamos a estar ahí. Bueno, el comité creativo de Hola Quitalca está en un proceso de reflexión y preparando una nueva sección que seguramente la vamos a empezar a incorporar a partir de la próxima semana, que es a petición de Don Sixto, que va a ser la hora de incidentes. Ay. Donde una sección de este programa se va a dedicar exclusivamente a recibir sus llamados telefónicos y a poder exponer las temáticas y las solicitudes y las quejas o las sugerencias de la comunidad, para que tanto Gabriel como desde su función de consejero, como Sixto desde su función de concejal, puedan dar respuesta y puedan orientar a la comunidad en cuanto a esas temáticas. Y en esa línea creo que para ir cerrando el programa el día de hoy, que nos queda poco tiempo, tanto Gabriel como Sixto puedan mencionar y hacer una pequeña reflexión sobre alguna temática que ellos estimen conveniente, tanto de su función como de lo que ellos día a día están viendo en la calle. Sí, mira, una reflexión respecto a nuestra nuevo espacio, que me imagino que irá a partir ya la próxima semana. Hora de incidente, Sixto, ¿verdad? Hora Nacho incidente. Lo está analizando. Lo están hora analizando. Sí, lo puede llamar cualquier persona, salvo nuestros padres, por lo cual mamá, papá, no nos llame, sino que sean personas que quieran participar, que quieran discutir y que quieran no tan solo dar un saludo, sino que también una crítica constructiva, obviamente, pero que sea un aporte para nuestra región y para nuestra comuna. Mira, la semana estuvo bastante movida en lo que significa el desarrollo del Consejo Regional del Maule. Se han aprobado muchos fondos para lo que significa la rehabilitación y dinamismo a lo que es la cartera pública de la región del Maule. Pero lo que sí yo me quedo con una inquietud que lo hablo desde mi comuna de Constitución, con lo que pasa con el hospital de Constitución. Lamentablemente, y habíamos tenido un anuncio de que podía iniciarse su ejecución para el año 2017, esto se está viendo complicado por el asunto del terreno y estaría eventualmente ya terminado para el 2022. Yo hice una crítica a la mesa que participó en la generación del terreno de Constitución, que está compuesta también por autoridades públicas, a las cuales no habíamos sido invitados los dos cores de Constitución, y que lamentablemente tiene una merma en el tiempo de la ejecución del hospital, y acá estamos hablando de cosas que son sustantivas e importantes para la vida de miles de personas. Constitución no cuenta con una red de atención primaria que esté a la altura de poder sacar muchas actividades médicas que son de urgencia, y lamentablemente también vamos a tener un par de años retrasados con el tema del hospital. Sin querer más dar la lata, le doy el saludo al concejal, pero también quería hacer esa reflexión al aire porque es sumamente importante lo que pasa con el tema de salud de la región, bueno, del Maule. Esa es la idea de este programa, hablar de lo humano y de lo divino, digamos. Como se acabó el tiempo, don Pablo, sí. Solamente me queda saludar a dos personas. Como don Gabriel se acabó el tiempo, dice, no, como, como Gabriel habló todo. Está pasando esto muy, muy seguido, don Pablo. Usted llegó atrasado, Dios, sí, calladito, ¿no? Tengo que aceptar las condiciones que se imponen acá. No, pero saludar a la compañera, a la amiga Tina Álvarez, a la Albertina Álvarez, que está de cumpleaños. Y un gran saludo para ella. ¿Ya? Y también a nuestro gran amigo César Maureira, que está laborando ahí en el local DT Computación en la 6 Oriente entre 1 y 2 Sur. Este es un aviso gratuito. ¿Eh? Qué buen local, sí. Buen local. Sí. Local, sí. Es gratuito. Local. Cualquier cosa, celular y computación, importante, ahí pueden acudir. Importante, aquí todas las señoras de los futboleros ya van a estar muy contentas porque se suspendió la fecha de la Villa San Agustín hoy día. ¿Ya? No fuerte, se juega, ¿ya? No se juega. Por la lluvia, está ¿cierto? Confirmado por lluvia. Por lluvia. Sí. Don Sixto, pero que... algunos van a tener complicaciones porque ya tienen las cosas. Ya tenían el permiso conseguido. Estamos en la hora, estamos terminando. Don Felipe, usted que me mira con esa cara picada, cayó la censura. Esos ojos saltones. Despídase, por favor, que a su forma. No, de nuevo, darle las gracias a todos. Gracias por la invitación. También puedo tener un. Quiero hacer una acotación. Ayer se cumplieron 3 meses de el asesinato de 2 compañeros, de Ezequiel Barbarán y Diego Guzmán. Lo mató la odiosidad, lo mató el capitalismo. La intolerancia. Y creo que es buen momento para hacer la reflexión que ayer se cumplieron 3 meses de este lamentable asesinato. Para que nunca más ocurra eso. Mira, bueno, para despedirnos. Y pedir justicia también para ellos. Antes de irnos, haciendo todas las reflexiones, gracias por la audiencia, gracias por los saludos, gracias por los mensajes, gracias por seguirnos, gracias por apoyarnos, y nos despedimos con un gran abrazo psicológico, como dice don Germán Garmendia, para todos los que nos están escuchando, un abrazo psicológico, que les vaya bien, que tengan una buena semana, nos vemos la próxima semana en nuestro programa. Hola, ¿qué tal? Un fuerte aplauso, chiquillo, y... Gabriel Rojas nos despide con música. Yo me siento como la niña del tiempo cuando tengo que dar los estos. Sí, pero bueno, lo hago con mucho amor, con mucho cariño. Bueno, despedirme de todos los audioescuchas, ha sido un programa bien entretenido, se me pasó volando, y nos vamos con un gran, gran, gran tema, que es un cover de nuestro querido y gran compañero Víctor Jara. En este momento lo canta Paula y la Vaca, y este tema es El Arado. Un besito para Juan Cañete y su esposa que nos están escuchando por ahí. Besito para ellos, tíos. Déjese mandar el saludo a la familia de don Pablo. Sí, que me lo sigue. Pero escuchémoslo. Aprieto firme mi mano y hundo el arado en la tierra. Hace años que llevo en ella. ¿Cómo no he de estar agotada? Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla y brilla y brilla. El sudor hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Buen marido.